Yo vivía pendiente de ti. Cuando me dejaste intenté salvarme para no verme morir. Yo me inventé un mundo nuevo para borrar esos tristes recuerdos que tengo de ti. Pero te tuve que volver a ver para saber que aún te quiero. Te tuve que volver a ver y agigantarse mi miedo. Te tuve que volver a ver para saber que aún la tengo. Está mi corazón por ti, lo dejaré sufrir, pero no vuelvo a ti. Yo mi vida la modifiqué. Toda la ternura que tú me negabas la encontré en otra mujer. Yo que intenté ser honesto, busqué en sus besos calmar ese fuego que aún arde por ti. Pero te tuve que volver a ver para saber que aún te quiero. Te tuve que volver a ver y agigantarse mi miedo. Te tuve que volver a ver para saber que aún la tiendo. Por ti lo dejaré sufrir, pero no vuelvo a ti. Pero te tuve que volver a ver para saber que aún te quiero. Te tuve que volver a ver y agigantarse mi miedo.